Hoy estamos con Smoking Victim. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame un poco cómo empezó la cosa y cuánto tiempo lleváis. Bueno, pues llevamos tocando ya más de 10 años. Aquí Javi se ríe, pero llevamos más de 10 años. Que diga. Con otro grupo ya, si echamos la vista atrás, pues casi 14 años, 15 años tocando, ¿no? Con otro grupo, pero ya con este unos 10 años. Y en estos 10 años pues nos ha pasado de todo y ¿qué más podemos decir? Que tenemos una maqueta nueva, que a ver si la podemos sacar para enero, febrero, más o menos. Bueno, pues tantos años, ¿no?, de singladura musical, pues ha pasado muchas cosas. Bueno, contarme alguna cosilla, así, alguna anécdota o bueno, más que anécdota, contarme un poco cómo veis el panorama musical aquí en la comarca. Bueno, pues el panorama está un poco parado, la verdad, porque eso, no hay sitio donde tocar para empezar. Tienes que buscar un local que no moleste a nadie y tal, ensaya, aparte de tu trabajo y tal, te buscas la hora libre para ensayar y luego cuando le quitas hora al trabajo y a tu vida y tal para ensaya y luego vas a tocar y no hay sitio. Entonces pues está un poco parado el tema aquí y además desde hace unos años para atrás cada vez se está parando más. El tema de los grupos es lo mismo de siempre, mucha gente interesada por la música, mucha gente currándose la música y intentando hacer cosas, pero no pueden salir porque no hay mercado, no hay medios, no hay lugares, cuesta mucho dinero, hay que tener mucha suerte, que no te roben, que no te denuncien los vecinos, que no te roben después de denunciarte a los vecinos. Se busca una Epiphone blanca y una Epiphone negra Gotti SG. Aunque está la cosa complicada, también puede ser por el estilo, ¿no? ¿Cuál es el estilo musical que ustedes hacen? Bueno, pues nosotros hacemos ahora punk pop, power pop, en castellano. Yo creo que es aceptable, ¿no? A la hora de que la gente pueda escucharlo y aceptarlo como una música, entre comillas, normal, ¿no? Porque antes tocábamos hardcore melódico y ahí pues eso era la locura. Y en inglés, ¿no? Toda la gente, esto es muy rápido, esto está muy alto y bueno, eso no solo con el hardcore, ¿no? En distintos, que si heavy, que si esto, que si lo otro. Pero está visto que si no toca al uno, no hay. Si no toca al uno, está demasiado. A partir del uno está demasiado alto. Está claro, el futuro es un grupo ambiental o un grupo acústico. Sí. ¿Y de qué estaba hablando yo? No sé cómo voy a esconder. Y cuando me voy a la playa a soltar, la gente se cree que lo que llevo es un disfraz. La cera me suelta fatal. Bueno, pues contadme, habéis hablado de la maqueta nueva. ¿Cuáles son los proyectos que tenéis aparte de eso? Concierto y, bueno, detallame un poco más lo de la maqueta. Bueno, pues voy a hablar yo otra vez. Pues nada, por lo pronto estamos mezclándola. Estamos haciendo una mezcla que esperemos que sea la última y definitiva. Y nada, una vez que la tengamos, la mandaremos a editarla, ¿no? Y a moverla. Moverla por todos lados, a regalarla también. Así que podéis ir a los conciertos que habrá regalos. Maqueta y chapa, seguramente. A ver si hacemos camiseta y gorra y las compráis y nos anima la gente un poquito. Estamos decaídos después de los últimos fracasos inmobiliarios. Lo próximo será mover la maqueta y por donde haya que moverla, donde se pueda tocar. Como lo mismo de siempre, ¿no? Y nada, a ver si hay suerte y podemos ir mientras más león mejor a tocar, para que no te dé tirado la furgoneta. Hemos estado hablando muy pesimista ya para terminar, vamos a contar alguna anécdota, alguna cosilla graciosa que haya pasado en algún concierto, en algún ensayo. Cosa graciosa una vez que estuvimos tocando en arena. Eso fue súper gracioso, nos inventaron una fiesta de una fiesta del pueblo o algo así era, ¿no? 25 años. De izquierda, 25 años de Izquierda Unida, del comunismo, no sé qué. Y se subió un tío allí al escenario que o tocábamos algo de Che Guevara o nos mataba, decía. Pero señor. Y Che Guevara, a veces no cantaba ni nada y me dice, sí, tía, que canté algo de Che Guevara. Me estuvo gracioso aquello. Típico concierto, la viejecilla bailando allí. Estuvo entretenido aquello. ¿Y cómo terminó la cosa? Nada, terminamos de tocar. Gracias por venir. No nos pagaron tampoco. No nos pagaron, es verdad. No nos pagaron. Es verdad, sí. Estuvo claro. Pero allí no lo pasamos bien. Por lo menos, y nos invitaron a un bocadillo, además. Me acuerdo. Nos invitaron a un bocadillo, sí. Nosotros podemos ir a tocar otra vez allí si quieren. Puerta abierta. Toma, cuéntalo tú. Cualquier concierto que se precie tiene que... Tiene que estar en cualquier sitio donde... Tiene un concierto, no un concierto, sino hay un borracho. Sí, exactamente. Está claro, es que no falla. Yo digo que eres mucho mejor. No falla. Cuando vengáis a vernos, hace un baile psicodélico. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Bueno, pues aquí estaban en Mocking Victim, en esta entrevista,